regala hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Manuel, mira, dime quién quiere guerrear. Mira, dime quién es el que quiere guerrear. Voy a contar estos cabrones, mato a todos estos cabrones. Cuando yo sé que yo los remato, ¿qué cara ustedes están pensando, cabrón? Que yo voy a estar preso toda la vida, cabrón. Usted tiene minuto disponible. Manuel, atienda que se acaba el tiempo. Abuelo dice que a Dios se le pide para mal o para bien. Amén. Que le pide el que roba y le pide el que no quiere que le roben cuando ora. Amén. Abuelo dice que el que teme pide por fuerza y el fuerte pide porque teme. Amén. Dice abuelo que el que busca pide por encontrar impaciente y el que esconde pide porque nadie lo encuentre. Amén. Abuelo dice que al que encuentran siempre pide que no lo maten con o sin razón. Amén. Pero al que matan, abuelo dice que siempre se les olvida pedir por su salvación. Amén. Anuel, a mí siempre me dice: abuelo, si el odio tuviera cara, él y yo fuéramos gemelos. Una vez me tocaron la cara y con él fue que rompí el hielo. Hablaron de mi vuelo, de mi pelco y mi desvelo, y yo con Pacho esperando a que mordieran anzuelo. Si te sirve de consuelo, desde que perdí el pelo siempre uso gorras o mamarro un pañuelo. Modelos como cuero, sucias limpiándose el pelo, y yo hago que estas putas sientan el cielo en el suelo. Amén. Salió como lo escribí, gané las cortas en los DVD. Metí papá R y vendí los tickets, me los dividí. Amén. Me chotearon de unas muertes y le añadieron otras pocas. Le prendí la broca a ver quién abre la boca. Amén. ¿Y cómo es que vivo así si ya no quiero hacer un party? Y es que lo que vale tu vida está en el clavo. Amén. De la Yari. Tengo kilos y pato Luca, Blue Magic como Fran Luca, y el pago de la ruta pongo a chingar mis putas. Amén. Aleluya, vivo hablando con la muerte tuya, pa' quitarte todos los kilos y jalarte la cabulla. Hombre muerto, ya ni vivo, no me aficio ni respiro. Yo mismo pago el recibo, ya mismo me doy los tiros y voy pa'l cofre. Meto la mano y te jalo el enchofre, y quedas botando humo como mofle. Y agrega que colega que se doble, doble camelo, doblete mascarao conmigo dándole a la ciega. Careta, va a ser de madera la chaqueta cuando te prendamos el pelo como a Vegeta. Amiga, no se anda con el primero que abriga. Hay disfraces de leones con medidas de hormiga. Microscopio, yo los copio, los junto y los fotocopio. Adicto a matar la liga, pero consumiendo opio es mi manera. La calle y la música, y no debiera. Por eso es que estamos en los tiempos que yo quiera. Amén. Salió como lo escribí, gané las cortas en los DVD. Metí papá R y vendí los tickets, me los dividí. Amén. Me chotearon de unas muertes y le añadieron otras pocas. Le prendí la broca a ver quién abre la boca. Amén. ¿Y cómo es que vivo así si ya no quiero hacer un party? Y es que lo que vale tu vida está en el clavo. Amén. De la Yari. Tengo kilos y pato Luca, Blue Magic como Fran Luca, y el pago de la ruta pongo a chingar mis putas. Amén. Invocarlo buscando de una forma para alarlo. Se te ha virado el mundo y no sabes levantarlo. Anota, el cuerpo puede ahogarse pero flota, y puedes quedar como Tecato equilibrando nota. No es lo mismo estar vivo y vivir, estar muerto y morir. Time to kill, te vamos a transfundir. Suena el crash, ves el flash, atiéndeme cabespash. De 44-7 los calibres en collage, sin adapt. Te vamos a prender encima el traste. El carro a carro ando con gamo y copiloto ando con capa. El caballo te desinflo, te deshincho. En esta cuadra yo soy el que relicho. Mera, dime lo hincho. ¡Ah! Amén. Salió como lo escribí, gané las cortas en los DVD. Metí papá R y vendí los tickets, me los dividí. Amén. Me chotearon de unas muertes y le añadieron otras pocas. Le prendí la broca a ver quién abre la boca. ¿Cómo es que vivo así si ya no quiero hacer un party? Y es que lo que vale tu vida está en el clavo de la Yari. Tengo kilos y pato Luca, Blue Magic como Fran Luca, y el pago de la ruta pongo a chingar mis putas. Amén. Para irme siendo los intocables, los Illuminati, lealtad. Real, porque yo no quiero traicionar a un hermano. Real, porque mi hijo tiene más dinero que todos estos cabrones. Real, porque todos se meten que ya está preso, ninguno de todos estos cabrones ha hecho un carajo lo que hice en 3 meses. Real, porque yo sigo más cabrón en la isla de toda la O. Real, porque respeto la lealtad y el mejor camino de la mano con la traición. Y la traición es hermana de la muerte. Real, porque la vida ya me ha quitado tanto que me quitó el miedo para el carajo. Real, hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Estamos en los tiempos que yo quiera, cuando yo quiera. Yo soy el dios del rap. Amén. Amén. Super J. Johnny Cuello, intocable. Johnny Quest. Ahora dime, Rapper. Ahora dime, Kendo. Llama, nosotros somos intocables, donde quiera que nos paremos. Atentamente, el dios del rap.